a Nuestra Señora de las Américas. América, despierta, sobre sus cerros despunta la luz de una mañana nueva, día de la salvación que ya se acerca. Sobre los pueblos